No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Todos sabemos que la historia de la humanidad está marcada por momentos de gloria, de triunfo y alegría. Pero también de catástrofes, guerras y humillaciones al ser humano. Y aunque parezca increíble, hoy en un mundo lleno de avances tecnológicos, de adelantos en ciencias y en artes, uno quisiera pensar que ahora las personas están más enfocadas en hacer el bien a sus semejantes. Bueno, pues resulta que no es del todo así. Existen también seres humanos empeñados en dominar a los demás, en enriquecerse sin importar si maltratan a otros, en controlar, en lastimar incluso. Estas reflexiones llegaron a mí después de leer Una hija diferente de María Torpakai en colaboración con Catherine Holstein. El libro es el valiente testimonio de María Torpakai, una joven pakistaní que desde muy pequeña conoció el horror de vivir en una sociedad violenta. La autora nos cuenta cómo desde niña decidió ponerse ropa de hombre para jugar con sus amigos del barrio y no ser rechazada, para practicar deportes y buscar la felicidad en un país marcado por la tensión política, la amenaza de los talibanes y el horror cotidiano de saber que en las calles habían atentados, asesinatos, hambre e injusticias. Pero el hecho de pasar una infancia como niño no le daría a María la felicidad, mucho menos mayores oportunidades. Tuvo que pelear con niños vecinos, bullies de otros barrios y con golpes defender su posición masculina, entre comillas, siendo una niña marcada por el dolor y la desigualdad social en una zona literal siempre en guerra. El paso de esta pequeña a la adolescencia no fue tampoco sencillo. Al contrario, tenía que ser mujer de nuevo y enfrentar la calle, la inseguridad social y lo más terrible a los seres humanos, a los hombres. Impulsada por el coraje y la valentía que le inspiraron sus padres y hermanos, siempre respetuosos de sus decisiones y motivándola cada día, María se convirtió en una gran deportista, en jugadora de squash que pese a las derrotas y sus consabidas burlas y golpes de sus compañeros, alcanzó el número uno femenil de Pakistán. Un poco repuesta del entorno agresivo y discriminatorio con las mujeres, ganó torneos locales, viajó por algunas ciudades de su país y pensarás como yo, por fin estaba cerca del éxito y la felicidad. Pero no, los talibanes no ven bien que una mujer sea exitosa y menos que piense diferente a ellos. Así las cosas, María Torpakai se convirtió en su objetivo. Tenían que eliminarla. Asustada, con un dolor inmenso en el corazón, María abandonó su país. Dejó a su casa, a sus amigos y lo más triste, abandonó, tal vez para siempre, a su amada familia y los bellos paisajes de su niñez. ¿Por qué a veces los seres humanos podemos ser tan miserables? ¿Por qué solo pensamos en lo que nos conviene y no damos algo realmente valioso a los demás para tratar de vivir en un mejor lugar? ¿Por qué a pesar de tantos logros en materia de ciencia, artes, deportes, tecnología, diseño y demás, permanece el deseo de humillar y de someter? Cuando terminé el libro de María Torpakai, me asomé a la ventana y pensé en las miles de mujeres que tampoco pudieron escapar de su terrible situación y murieron en el intento. También en las mujeres que día a día sobreviven a las injusticias, a los horrores de la era moderna y buscan siempre salir adelante, como María. Una hija diferente, un libro que te recomiendo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.